El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. En nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en el montaje y el sonido, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas, en este nuevo año recién estrenado hace apenas un par de días. Feliz 2016 para todos nuestros oyentes de este sexagenario programa y de todas las emisiones y producciones de nuestra Radio Capital 710 AM, así como a todos sus anunciantes. Esperamos en este nuevo año seguir acompañándolos con la gran música universal, con nuevas entregas de nuestras series, con los aniversarios de rigor y otras sorpresas. Nuestro primer programa del año es un enlace con el año recién concluido, pues es el final del Cascanueces que iniciamos la semana pasada. Con él cerramos nuestro ciclo de Navidad. Acompáñennos como entonces a través de las redes sociales con la etiqueta numeral TCB, Tema con Variaciones Cascanueces, en las cuentas de Twitter @710capital o @altoynítido. ¿Se acuerdan que les contamos en aquella entrega que Tchaikovsky tenía conflictos para componer el Cascanueces porque la historia original de E.T.A. Hoffmann no le parecía apropiada para un ballet? Eso nos plantea la interrogante acerca de cómo logró su autor componer esta música tan mágica y que le reportó el más grande éxito de su vida, sobre algo que no le agradaba por completo. Pues hemos encontrado una posible respuesta, y ella apunta a una razón de índole musical, concretamente de un instrumento. El 15 de junio de 1891, en una carta de Tchaikovsky a Piotr Jurgensen, su tocayo, editor y agente, le escribe que ha descubierto en París la celesta de Auguste Mistel, patentada por este músico en 1886, un instrumento de teclado percusivo de sonido cristalino, producido por barras de metal como campanitas. Es algo entre el piano y el glockenspiel, escribía Tchaikovsky, refiriéndose a aquel instrumento que Mozart utilizara en un aria de Papageno en su ópera La flauta mágica. Quiero introducirlo en el ballet, seguía escribiendo Tchaikovsky. Solo puedes conseguirlo con el inventor, Monsieur Mistel. Quiero que encargues uno de esos instrumentos. Un mes después, Tchaikovsky tenía listo el primer boceto completo del ballet, que sin embargo seguía pareciéndole más débil que La Bella Durmiente. En un ballet cuya trama es sobre objetos mágicos, sobre prodigios navideños y dulces que cobran vida, Tchaikovsky necesitaba un sonido mágico, y ese lo encontró en La Celesta, que se convirtió en la protagonista de La Danza del Hada Golosina, una de las más representativas y distintivas del Cascanueces. Otro detalle curioso relativo al estreno del ballet es que se interpretó junto con una ópera, también de Tchaikovsky, Iolanta, lo cual confirma que en aquella época la gente tenía mucho más tiempo libre que ahora o sabía vivir mejor. Una ópera y un ballet de las extensiones de Iolanta y el Cascanueces en una sola función es algo muy singular. Ricardo Drigo fue el director de orquesta del ballet, con una producción de Bocharov e Ivanov, y la coreografía fue trabajo compartido de Marius Petipas y León Ivanov, porque el primero se enfermó adelantado el trabajo. Es hora ya de recomenzar la narración del cuento del ballet del Cascanueces que iniciáramos la semana pasada, que ya es el año pasado. Habíamos ya llegado hasta el reino de los dulces, donde el hada Golosina y su corte recibieran a Clara y a su príncipe Cascanueces, luego de la aventura con el rey ratón, tras la cual el utensilio que regalara el padrino Drosselmeyer se convirtiera en un ser animado. Para celebrar su llegada se les ofreció un banquete que es en sí mismo un divertimento, lo cual en el argot del ballet es una sucesión de danzas que el libreto y Tchaikovsky convierten en la mágica intervención de los distintos postres y caramelos del banquete del reino de azúcar. En el programa pasado oímos la danza española del chocolate, la árabe del café, la china del té y el trepak ruso que no identifica ninguna delicia. Para dar inicio a la parte musical de nuestro programa de hoy, les ofreceremos la danza de los mirlitones, las flautas de juguete. No solo las golosinas, sino también los queridos objetos infantiles se animan en esta parte del cuento y del ballet, como leve eco del cuento original de Hoffmann, donde los juguetes, los muñecos, los dulces se avivan y se congelan alternativamente en las más complejas peripecias del relato. Y además, la danza de los payasos, que suele representarse como una estampa de aquel famoso cuento de la vieja que vivía en un zapato desbordada por sus hijos. Con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Mstislav Rostropovich, escucharemos la danza de los mirlitones, mientras que la de los payasos la interpretará la Sinfónica de Londres, dirigida por Antal Dorati. Tchaikovsky, Cascanueces. Thank you. eran las orquestas Filarmónica de Berlín y Sinfónica de Londres, bajo las direcciones de Mstislav Rostropovich y Antal Dorati, con las danzas de los Mirlitones y de los Payasos, respectivamente, del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky. Continúa el relato del ballet. Tras bailar el vals de las flores que escuchamos en la emisión pasada, llega el hermoso pas de deux, en el cual bailan el príncipe Cascanueces y el hada golosina, pero que suele representarse como una escena romántica entre Clara y su juguete hecho doncel, lo cual podría ser más coherente con el cuento original de Hoffmann. Sin embargo, en el libreto del ballet, el solo de la bailarina de este pas de deux es la ya comentada danza del hada golosina, con el particular sonido de la celesta que la ha hecho tan célebre. Vamos a escuchar este fragmento extraordinario del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky en sus cuatro momentos. El pas de deux, propiamente dicho, sobre una melodía inspiradísima del compositor, en una singular muestra del mágico y sencillo método de composición del gran genio ruso. Una suave melodía de apenas 8 notas, una simple escala descendente, cuyas últimas 5 provocan como un efecto de eco, para luego repetirse en una modulación que le da intensidad. Un segundo tema funciona como sección B del aria da capo, forma en la que basa Tchaikovsky este hermoso pasaje, para retomar el tema principal que empieza a cargarse de sonoridad y fuerza en la orquesta, hasta llegar a una verdadera explosión musical, sonora y emocional. Pocas cosas son tan sencillas y tan espectaculares como este adagio del pas de deux. Enseguida viene la tarantela bailada en solo por el príncipe Cascanueces, a la que sucede la danza del hada golosina, con su sonoridad irreal aportada por la celesta. Con una vivaz coda que nos retrotrae al clima del inicio de este acto, termina el pas de deux. La vamos a escuchar en una ejecución en vivo de la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida en el año 2012 por Valery Gergiev. Tchaikovsky, Cascanueces, pas de deux. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este primer tema con variaciones de 2016, escuchamos el pas de deux, la tarantela, la danza de la hada golosina y su coda del ballet El Cascanueces, que en su segunda entrega presentamos a ustedes como fin del ciclo de la Navidad. Interpretaron la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y Valery Gergiev en la batuta. El relato del Cascanueces prácticamente ha terminado, por lo que nos permitiremos hablar un poco del texto original de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, quien era prusiano de origen. Además de escritor, era jurista, pintor, cantante lírico, tenía voz de tenor y compositor. Sus escritos influenciaron a otros escritores románticos como Edgar Allan Poe y Théophile Gautier, pues había nacido en 1776 y fallecido en 1822. Durante su vida, sus obras musicales eran admiradas por Beethoven, pero sus relatos sirvieron de inspiración a composiciones de Donizetti, Schumann, Delibes y en sus cuentos, lógicamente, hay honda influencia musical. La ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, de quien tomó su tercer nombre en honor a la admiración que sentía por su música, inspiró su complejo relato Don Juan. Jacques Offenbach lo convirtió en protagonista de su grandiosa ópera Le Conte d'Hoffmann, Los cuentos de Hoffmann, que escenifica varios de los cuentos fantásticos del autor. Su cuento El Cascanueces es bastante similar a la trama que les hemos narrado. Algunos nombres cambian, como ya lo hemos señalado la semana pasada. Clara, por ejemplo, no es el nombre de la protagonista, sino una de las muñecas más queridas de María, la niña que se enamora de su cascanueces. Casi toda la primera parte del cuento es prácticamente como la hemos relatado, pero María, la niña, se despierta al día siguiente de la batalla de los juguetes y los ratones, encontrada por su familia en el suelo del cuarto, con un brazo herido y tratada por fiebres reumáticas por varios días. En su historia se intercala la de la princesa Pirlipat, la más bella de todo el reino, pero amenazada por la temible señora ratona de voraz apetito. Como se ve, una suerte de reiteración de la trama principal, donde la princesa mordida por ratona se deforma y solo puede ser devuelta a su belleza original si come la nuez Krakatuk, la más grande y dura del mundo, solo rota por los poderosos dientes de un familiar del propio consejero Drosselmeier, quien al salvar a la princesa queda con derecho a su mano, de no ser porque la señora ratona lo muerde y lo convierte en cascanueces. De modo que este es el origen del regalo mágico que Drosselmeier da a su ahijada, convencido de que ella conjurará el hechizo que sobre su pariente pesa. María, la heroína del cuento, cumple todas las aventuras que se relatan en el ballet, pero con una deslumbrante profusión de detalles. Ella y su cascanueces viajan por la pradera de Cande, perfumada, y de la cual brotan millones de chispas como piedras preciosas. Topan con una puerta de almendras garrapiñadas y pasas, la cual atraviesan y llegan al bosque de Navidad, por donde corren el arroyo de las naranjas y el torrente de los limones, que desembocan en el mar de las almendras. Así arriban a la ciudad de los bombones, a orillas del río de miel, cubierto de una niebla rosada proveniente del lago de las rosas. En el cuento original, a pesar de que presenta los residuos de su viaje, a María nadie le cree que se acierta la aventura que ha tenido. Se la atribuyen a un sueño. Ella se entristece mucho por ello, hasta que un día Drosselmeier llega con un joven muy apuesto, que María reconoce como a su héroe y compañero. El cuento de Hoffmann termina así. Desde aquel momento, María fue la prometida de Drosselmeier. al cabo de un año dicen que fue a buscarla en un coche de oro tirado por caballos plateados. En las bodas bailaron más de 21.000 personajes, adornados con perlas y diamantes. Y María se convirtió en reina de un país en el que solo se ven, si se tienen ojos, alegres bosques de Navidad, transparentes palacios de mazapán, en una palabra, toda clase de cosas asombrosas. Este es el cuento del Cascanueces y el Rey de los Ratones. Escuchemos más de la fascinante música de Tchaikovsky, compuesta para ilustrar este fantástico cuento del Cascanueces. He aquí la música incidental con la cual se abre el ballet tras la obertura miniatura. Con ella se representa la casa de los Stahlbaum, el árbol de Navidad que están adornando y la entrada de los niños Clara y Fritz. En vivo, la orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev. Escuchábamos música incidental del acto primero del ballet del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, con la orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev. El musicólogo Carlos Ruiz Silva escribe sobre el Cascanueces que su leve trama es ante todo un pretexto para una serie de cortas pero preciosas danzas de infinidad de personajes. Tal vez carezca del ímpetu lírico de los dos ballets anteriores, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes, pero mantiene el mismo nivel en cuanto a inventiva melódica y al preciosismo y dominio de la orquestación. La fantasía desbordante de la música, la infinita variedad rítmica y el encanto y hermosura que se desprenden de Cascanueces son cualidades que sitúan a este ballet a similar altura que sus dos hermanos. Con este portentoso tríptico se cierra no solo la creación de Tchaikovsky en este campo, sino la de todo el ballet romántico, del que es sin duda la cima absoluta. Más de la música del Cascanueces a continuación. He aquí cinco ejemplos de esas danzas características de los personajes fantásticos del cuento. Son del acto primero también. La de los niños protagonistas, la entrada de los invitados a la fiesta de los Stahlbaum y la de los muñecos regalos de Drosselmeier para ellos. El soldado, la muñeca y el propio Cascanueces que maravillan a los chicos. De nuevo suenan con la orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev en vivo en 2012. Thank you. fueron las danzas de los niños, la entrada de invitados, el soldado de juguete de Fritz, la muñeca de Clara y el cascanueces del acto primero del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky, que hemos estado escuchando desde la semana pasada en este doble especial navideño de tema con variaciones, con la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev. Hace ya unos 15 años escribí un ensayo sobre este ballet para el diario El Mundo de Caracas. Allí provocaba cosas como estas. Desde hace algún tiempo, los formalistas rusos, los estudiosos literarios y los psicoanalistas han descubierto el trasfondo simbólico, formador de la personalidad que los cuentos de hadas infantiles contienen, así como sus conexiones con mitos y arquetipos subconscientes, colectivos y universales. No es Cascanueces una excepción. Por el contrario, se trata de uno de los que ofrece estos elementos más evidentemente, aspecto que la música mágica de Tchaikovsky no hace sino potenciar. Clara, la preadolescente protagonista, recibe su singular regalo de mano de su misterioso tío Drosselmeyer, representado casi siempre con un ojo parchado, imagen que nos evoca al Wotan de los nórdicos y de la saga wagneriana, quien cambió un ojo por la sabiduría universal y se convierte en un dios errante. El cascanueces es roto por el hermano menor de Clara en un arranque de celos. Posteriormente, en el sueño, algunas representaciones subrayan la relación entre este personaje y el rey ratón que invade y aterroriza los sueños de la joven. Y estos roedores subterráneos escondidos en los resquicios de la casa, repugnantes y oscuros, representan en muchísimos mitos y simbologías las criaturas del inconsciente animal, lo reprimido y renegado. En la batalla onírica, el cascanueces, el instrumento o arma otorgado por Tío Mago para vencer en este conflicto fantástico, defiende a Clara, pero está a punto de sucumbir ante el terrible adversario, hasta que la chica lo descalabra con el golpe de una zapatilla. Esta prenda, así como las espadas de juguete, las del cascanueces y sus huestes, y hasta el crucial árbol de Navidad, que en muchos montajes, como el del Teatro Teresa Carreño, crece y crece milagrosamente, son indudables símbolos fálicos, porque el sueño de Clara la enfrenta nada menos que al despertar de su sexualidad y su pubertad, en la cual el cascanueces príncipe es la representación heroica opuesta a la animal instintiva del rey roedor. El viaje de Clara y su paladín al reino de las golosinas es igualmente una representación simbólica del mundo de los sentidos y los goces sensuales. Los habitantes de este reino son de lo más exótico: el americano chocolate, el árabe café, el oriental té, las confituras, los perlados azúcares, los sugestivos pirulíes, toda una exaltación sibarítica enmarcada por la figura del hada golosina, metáfora de la feminidad iniciada. Hemos llegado así al final del cuento del ballet Cascanueces. Tras el baile de Clara y el príncipe Cascanueces en el Pas de Deux, la corte entera del reino de los dulces se reúne a su alrededor en un vals final. Con el regreso de la música de la llegada a estos dominios, vemos a todos haciendo un último homenaje a Clara, la salvadora del príncipe. Sin embargo, en muchos montajes, con ella retornamos al cuarto de Clara, quien despierta emocionada de su sueño y más aún al descubrir a su querido juguete cascanueces a su lado, enhiesto, fiel, cuidándola y ella a él para siempre. Aquí está el vals final y la escena conclusiva del ballet del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky con la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, acompañando una función en vivo de 2012 dirigida por Valery Gergiev. era el final del ballet del Cascanueces de Tchaikovsky con la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev en vivo en 2012. Con unos minutos de gracia aún, vamos a ofrecerles otro enfoque de la música del Cascanueces, algo un poco más tropical. He aquí la célebre danza del Hada Golosina, la de la Celesta, de la que hablamos al inicio del programa, en la versión de los Class Brothers, con percusión caribe y orquesta sinfónica. Los acompaña la orquesta de la radio de Múnich, Class Brothers Cuban Sugar. Con el conjunto Class Brothers y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich escuchamos Cuban Sugar, basado en la danza del hada golosina del Cascanueces de Tchaikovsky. Para cerrar este programa sobre el famoso ballet, que fue nuestro especial de Navidad a lo largo de dos programas, en los cuales ustedes nos escribieron o escribirán a través de los correos radiocapital710@hotmail.com y einarfausto@yahoo.com o de las cuentas de Twitter @710capital o @altoinítido con el hashtag numeral TCV, tema con variaciones, Cascanueces. Y respondiendo de este lado, José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de la emisora, Raúl Sánchez desde la caseta de transmisión, grabación y edición, y quien les habló, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa que entra ya en 2016 en su 64º año. Sigan acompañándonos todos los domingos a esta misma hora y por este mismo dial, siempre al cabo o al inicio de una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.